cuarto encuentro de teoría política, que agrupa diferentes grupos, una repetición, pero no importa, de grupos de investigación en teoría política, de toda la Patagonia. Bueno, también vienen de La Pampa, vienen de Tierra del Fuego, Bariloche, a ver si se me escapa alguno, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia. ¡Epa! Vienen de varios lugares, sí, son, por ejemplo, son los equipos de investigación que estudian diferentes cuestiones, tanto, digamos, teóricas y discusión teórica, como discusión sobre la historia, digamos, de las diferentes provincias. Chubut, Río Negro, digamos, y diferentes momentos de la historia, atravesadas, digamos, por la cuestión del encuadre teórico de esos momentos de la historia. Es un poco más específica esta porque... Pero, digamos, también es muy interesante porque, por ejemplo, va a estar la presencia de... Va a haber dos conferencias, una de apertura y una de cierre. Uh-huh. Esta jornada empieza mañana. A las 9 de la mañana empiezan las mesas temáticas. Hay varias mesas temáticas muy interesantes. También, por ejemplo, hay una sobre la transición democrática, digamos. Se habla de qué fue de los partidos políticos durante la dictadura en Río Negro, Chubut, Neuquén... Tierra del Fuego, tanto los partidos políticos también como los movimientos sociales, que fue, digamos, de esa historia para la región. Hay mesas con relación a esto, después hay mesas estrictamente teóricas, digamos, que hablan sobre cuáles son los principales asideros para estudiar la realidad política y social argentina, digamos, del momento actual, digamos. Uh-huh. Discusiones sobre populismo, democracia, el grado del populismo dentro de la democracia, si es parte, digamos, del populismo de todo este orden democrático, o si es algo diferente, o si, bueno, el neopopulismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo enfocado a resaltar, digamos, cuáles son los principales problemas en Latinoamérica y cuáles son las uniones, digamos, teóricas para el análisis, digamos, de las realidades políticas regionales. Uh-huh. Está bueno. Por ejemplo, que sea Bolivia, Brasil, Argentina, no escapan, digamos, a este análisis, digamos, de los países que tienen relación comercial con Estados Unidos, Chile también, digamos, se analiza la realidad. Por ejemplo, hay una de las mesas temáticas también habla sobre lo que son las identidades originarias, digamos, en este tema de las identidades mapuches, digamos, los movimientos mapuches, o sea, los movimientos sociales de los mapuches, desde la perspectiva teórica, digamos, el análisis acerca de su posicionamiento en una realidad política y social muy particular, ¿no? Sobre todo, no hay diferencia. El otro día vimos que va a estar en los mismos días, digamos, que la de Fruto y Flores, pero no hay diferencias enmarcadas. A nosotros nos hubiera gustado que se cruzaran los temas y que las conferencias fueran compartidas, claro, digamos. Pero yo creo que va a haber gente de teoría política dentro de Fruto y Flores, y de Fruto y Flores se va a ocupar para teoría política. Bueno, lo lindo de la universidad, sí, también. Para este, sí, encuentro de teoría política hace falta una preinscripción, Tari. Hace falta una preinscripción. Empiezan las acreditaciones mañana, a las 9 de la mañana, y algo muy importante que me hiciste acordar es que fueron declaradas de interés educativo por el Ministerio de Educación. Así que, buenísimo, que nos llamaron porque convocamos a todos los docentes. Esto, digamos, también salió muy sobre la pata, así que no tuvimos tiempo de difundirlo mucho. Así que, bueno, para invitar a los docentes de media y, bueno, docentes en general que quieran acercarse y se acreditan, y, digamos, y asisten a las 40 horas que tiene el curso. No es un curso, digamos, sino son exposiciones, pero de eso, digamos, finalmente son 40 horas, digamos, de asistencia. Y, bueno, está acreditado por el Ministerio de Educación, por lo tanto les da puntaje, digamos, a los docentes para presentar un certificado en el sistema de capacitación. Ajá, los famosos puntajes. Los famosos puntajes, sí. Así que está garantizado esto también. Pero sí, imperdible para... porque, digamos, la gente que viene es la que va generando bibliografía actualizada, digamos. Se hacen discusiones sobre temas y uno va conociendo, digamos, qué bibliografía puede elegir también para dar sus clases. Esto es vital, digamos, para tener un poco de actualización en cuanto a, digamos, a la responsabilidad docente. Claro. No es otra cosa, digamos, uno, por ejemplo, Sí. Para estos temas, digamos, derechos humanos, identidades políticas, identidades sociales, cruce entre identidades o, y demás, son temas actuales de discusión donde, por ejemplo, hay historia que no está escrita, digamos, se está escribiendo ahora. Y se está... Sobre las provincias de la Patagonia y sobre todo la Nor Patagonia. Está bueno, está bueno. Y referentes nacionales, por ejemplo, Aboy Carles es uno de los tipos más visibles con respecto a esto, digamos, en un sentido sigue la línea de la CLO, digamos, sobre identidad política. Ustedes lo conocen, la CLO, sí. También La Razón Populista, bueno, y otros libros que he escrito. Esa conferencia va a ser el viernes, ¿no? La de Aboy Carles. La de Aboy va a ser el jueves perdón. A las 6 de la tarde. Jueves a las 6 de la tarde. Jueves a las 6 de la tarde, que da un poco apertura al si bien empieza la mañana el jueves. Claro, pero esa es abierta y está bueno recomendarla. Aboy Carles a las 6 de la tarde. Ya a las tiene. De la tarde en el aula 1. Aula 1, mirá. En el aula 1, sí. Bien. Esperemos que nos dé el espacio. O sea, sí, yo creo que sí. Ojalá. Y si no, micrófono y parlante al pasillo. Sí. A veces viene poca gente. Es interesante también la difusión, digamos, para que se acerque gente, porque es un tema sumamente interesante. Aboy Carles, nosotros igual lo desaprovechamos. Podría haber dado un curso, digamos, si hubiéramos conseguido los recursos, todos los recursos necesarios, ¿no? Claro, pero bueno, ya está. Ejemplo, ya está. La invitación está hecha como para que aprovechar mañana, llenar el aula y ahí de paso alguien podría venir a dar un curso en las típicas preguntas y por ahí capaz que sí. lo enganchamos. Sí, a él, por ejemplo, lo están invitando de países limítrofes, lo invitan claro. De Europa, qué sé yo, y bueno, lo invitamos de Viedma y dijo, muchacho, voy para allá, mira qué buena así onda. Que va a estar acá. Igual que Tischler, digamos, también viene dando una serie de conferencias y bueno, va a pasar por acá. Hay que aprovecharlo. Buenísimo. Y después, sí, la conferencia de cierre es el viernes a las 6 de la tarde, el viernes 9 a las 6 de la tarde, por Sebastián Barros, que también escribe con Aboy Carles. Mira. Él es del CONICET también y él está en Comodoro Rivadavia y en Trelew, digamos, está ahí en esos dos lugares. Y bueno, también es re interesante venir porque, bueno, él va a hablar un poco de las identidades sociales, identidades populares durante, digamos, las elecciones de Tucumán. Estas de las elecciones recientes, digamos, con la quema de urna y toda la cuestión. Claro. No sé si estoy tan tan lejos. No, pero está bien, está bueno como para ir viendo por dónde se puede asomar alguno y acercarse y aprovechar. Así que claro, cierra Sebastián Barros. Sebastián Barros, exactamente. Escribe con Aboy Carles, pero discute mucho con él también estas cuestiones del populismo, digamos, de pensar el populismo. Pero en clave latinoamericana y en clave de realidad política actual.